La pieza que estamos escuchando es la sonata para piano número 14 de Ludwig van Beethoven, más conocida como Claro de Luna. Esta pieza es uno de los temas centrales de la película Immortal Beloved. Tras el éxito de Amadeus de Milos Forman, en la cual se retrata la vida de Mozart, se intentó la misma fórmula, esta vez con otra gran personalidad, Beethoven. Sin ser una mala película, no alcanzó el éxito de público ni de crítica que su antecesora. Aún así, la música que compone la banda sonora es de un valor incuestionable.